la vi cantando y no le dije nada. La vi bailando y no me molesté. La vi en la playa, la vi nadando, la vi tomando y no me inmuté. La vi llorando, la vi sufriendo y entonces sí que me impresioné. Y es que yo no sabía que ella tenía un chiquillo, el cual le prohibía que se hiciera un cerquillo. Te han maltratado, nene, tu pelo lindo que fue, porque el cerquillo de aquí está de moda, sí, sí. La vi penando, llorando como un niño. La vi rabiando por no tener cerquillo. Si es que su amigo le tumbó el caché, eso no va conmigo. Resuelva usted. Pero yo nada aquí puedo hacer.